Roberto es un gran sujeto, que vive allá por el Luyano y tiene el pícaro unos bigotes, ella de todo la admiración. Bigote Gato es un gran sujeto, que vive allá por el Luyano, y el muy rufián lleva unos bigotes, ella de todo la admiración. Y ya en cosas populares, Bigote Gato, por el Luyano y lleva el pícaro unos bigotes, ella de todo la admiración. Bigote Gato es un gran sujeto, que vive allá por el Luyano y lleva el pícaro unos bigotes, ella de todo la admiración. Y ya en cosas populares, Bigote Gato, Bigote Gato, a donde quiera va, la rumba quiere bailar, Bigote por allá, le dicen Bigote mamá, Bigote Gato, ella se ha hecho un tipo popular, Bigote Gato, caballero, la rumba lo llama, Gato, lo llama, lo llama, Bigote Gato, en el cine está Bigote Gato, que bebiendo en la cantina verá rumba buena, digo ahora Bigote Gato, que yo quiero guarachear contigo Bigote Gato, los pollos le siguen atrás Bigote Gato, rumba buena, digo ahora Bigote Gato, en el cine está Bigote Gato, paseando por el Prado va Bigote Gato, caballero como goza Bigote Gato, caballero, le llamo Bigote Gato.